Lauti, Bass. Quiero fiesta llena y la cerveza fría. Baile morena hasta que sale día. Que el sol no pegue como buena María. No pares de mover mientras la cosa siga. Ahora atención, la manito arriba donde yo la pega. Arriba, arriba, puto hasta el cielo. Con estilo y elegancia, perra. Cerveza fría, baile moreno.